l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona tarda i benvinguts amb aquesta tardor de caiguda de fulles. No només de fulles, sinó de fullets i tortugues. I quasi! Bueno, nosaltres esperem aquí que no es facin caure, que no es feu caure vosaltres per la mena que tenim de parlar, per la reacció que tenim entre vosaltres, per la nostra animositat, per el nostre carinyo interior, el calio aquest que es diu i una cosa i l'altra. Vamos, que estem tornant una mica amariconats perquè volem que ens escolteu, ja està. Així és que comencem aquí un altre programa de Metal Vortex, el 107.2 de la FM. Ja sabeu que estem aquí els dimecres de 8 a 10 del vespre amb vosaltres. També a través, en directe, a través de les 3w.radiodespi.net i a través, a partir de demà, a partir del nostre Facebook i en directe, avui mateix, a través de Asalto Mata Radio Rock. Sabeu vosaltres qui ha estudiat així marketing que dir les coses tal com les dic jo, tan ràpides i de sovint que no funcionen, que és una puta merda. Però és que nosaltres no som marketistes, som heavy metal. Així que anem a començar amb una cosa que ha sortit ara mateix aquest 2019 i que, bueno, pertany a una persona molt clàssica, és Andy McCoy. Andy McCoy, com es diria, era d'aquelles cintes de casset que trobàvem als 80 als quioscos, allà amb Street, juntament amb Obsession, Street Fighter, Venom, el Black Metal i coses d'aquestes. I n'hi havia una que posava McCoy i dius, joder, tio, jo no sé de quina part femenina és aquesta, però, bueno, era un guitarrista. Posteriorment, aquest tio, pues, va dir, hòstia, tio, pues no acabo de tenir èxit, i va muntar una formació que ja era paral·lela en aquest moment, que es deien Hanoi Rocks. I els Hanoi Rocks, pues, van ser dels pioners dins de lo que era el glam, ¿no? Una influencia directa, al menos como mínimo estéticamente, a los Guns N' Roses. Sí. Pero totalmente. O sea, bueno, no, Axl Rose, de hecho, tiene un vídeo con el Michael Monroe. Sí. Y lo ha dicho mil veces, que gran influencia para... Izzy Stradlin es una copia de Andy McCoy, también. Es una copia estética total. Sí, a ver, para decir una mena, diguéssim, el glam va a surtir de Iggy Pop, del David Bowie y de Harry Rocks. T-Rex. T-Rex, correcta. Va a surtir de aquí. Doncs, bueno, Hanoi Rocks, el cantant, el famosíssim i prestigiós... Ara no, Michael Monroe. Michael Monroe, correcte. Va marxar per solitari, té l'EP en solitari, i va desaparèixer. El seu moment era una mica... Claro, aquesta penya, podem dir que va néixer al 73, l'Andy McCoy, començant a fer música, al 78, i estava molt influenciat, doncs, amb el que era el punk, no? Johnny Thunders. A lo que van... A l'Steve Harris li van oferir, diu, què fas fer heavy metal? No, diu, què fas fent heavy... Què fas fotent heavy metal? I Steve Harris va dir, pues tio, jo estic fent heavy metal, no, per dir-ho d'alguna mena. I, bueno, pues aquesta penya, pues encara té, diguéssim, un hard rock aquí, punkarra, que ara està molt en la boga, però segurament no es coneixen. Doncs acaben de treure lo que és el senyor McCoy, el senyor Andy McCoy acaba de treure lo que és el seu... Últim LP del 2019 amb 12 temes, es titula Century Rocks, i anem a escoltar el tercer tema, que es diu Seven Seas. Així és que aquí teniu un dels grans clàssics. Us sonarà molt, si no conegueu, a Iggy Pop, però a la part radical. Aquí es teniu, Andy McCoy. Bueno, teniu aquí lo que és el darrer àlbum del senyor McCoy. Vaya perro tiene, el colega. Vaya. No, bueno, hi ha problemes aquí auditius, a veure... No, que se sent de fondo com un mensaje cifrado, ¿no? Saps què fem? Nos visitan poltergeist. Nos visita. Yo creo que tenemos aquí... Sí, Independence Day, aquí una mica... Bueno, serà la justícia espanyola. Podem continuar. El que passa que sí que és veritat, quan sona la música no, però quan... Ara millor? No, se sent de fondo... Sí. Jo és cada mes... Hosti, com... jo ara no tinc aquest fondo... Sí, o sea, un mensaje cifrado, ¿eh? El jutge Marchena. Es el tsunami. Que viene. Es el tsunami. Bueno, pues vamos a seguir con las dificultades técnicas. Nosotros os vamos a ofrecer lo mejor, la mejor música y los mejores comentarios. Claro. ¿Os guste o no? Que podamos, os guste o no. Ya sé que muchos os habéis, cuando habéis oído que habían dificultades técnicas, habéis hecho la ola, pues nada. Vamos incluso antes. Pero vais a escuchar el programa. Bueno. Como siempre vengo con las novedades discográficas, pero antes quería hablar un poco de lo que ha sido la noticia de la semana, que es, bueno, para muchos puede ser que estemos ya delante de la explosión de la burbuja festivalera, ¿no? La noticia es que el Don Loa de Madrid no se va a celebrar este año y... Bueno, causas bastante peregrinas, no han dicho realmente el porqué, ¿no? Para mejorar y tal, que, ¿no? Para hacerlo mejor para y tal, estar descanso. Un año de descanso para mejorar, ajustar. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Nada, chuminás. El caso es que, bueno, este año ya hemos visto que el nivel de los grupos decrecía, había un nuevo festival como el Rock the Coast que tampoco va a repetir, aunque sí con otro formato. Por lo menos eso es lo que dicen. De hecho, otra noticia es que el Rock the Coast dicen que se va a celebrar con otro nombre, en otro sitio. Y de hecho, la página de Facebook... De otro tipo de música, ¿no? De otro tipo de música. No, con Rosalía. No. A ver si es verdad. No. Lo bueno o lo malo, para mí por lo menos, es que una de el Rock the Coast, en su página de Facebook, ha publicado la foto del Don't Break the Oath de Mercyful Fate. Ah, sí. Ahí estamos, claro, a ver, porque yo, claro, tenía mucho interés, ¿no?, por ver a los Mercyful Fate, a ver dónde se me los llevan. Y, claro, y eso es mala noticia también para el Rofer, no que tengamos ninguna predilección por el Rofer, pero es el que está más cerca de nosotros y obviamente es el que queremos. Además, históricamente siempre es el que ha sido el que ha puesto grupos... De los que más nos gustan a nosotros, ¿no? De grupos old school, tanto ochenteros como más actuales, pero siempre en la onda heavy metal, siempre heavy metal. Luego, obviamente, pues tienen unos poquitos de grupos más trashies, otros grupos... Casi no me... David... Está pegando una tronada fuera, bestial, ¿eh? Yo no sé, pero yo cada vez me escucho menos, ¿eh? Es que me deja la medicación, ¿no? Igual es que... Un ruido, tú sense B... Bueno, don Rey, continúe. Que te dejes un casco. Y espera, a ver. Para si entera. A ver, no. Es un problema. És un problema intern, per això estic toquetejant tot. Exteriorment ens estan escoltant bé. Vale, sí. Si vosaltres voleu, us podeu dirigir aquí a veure si realment escolteu aquí com un poltergeist, així, un portregeist. Sí, no, és que cada vegada... El 635 12 96 96, sisplau. Pues nada, estimados oyentes, pues nada, que el Rock the Coast sí que parece que sea el formato que sea y se publique cuando y dónde se celebre. Fuera de Andalucía, dicen. Fuera de Andalucía es muy grande. En el Fórum. Dicen que van a cambiar el nombre también, por lo tanto no será en la costa, entiendo. A no ser que, bueno, que se quieran desvincular totalmente de lo que hicieron en Fuengirola. El caso es que Mercyful Fate probablemente, seguramente, si no hubieran sacado... Ahora me escucho. Ahora ve al gol. Sí, pero igual para fuera no, parla. Bueno, pues vigila, bueno, Vera. Bueno. Si no fan a la costa, ¿qué dirán? Rock de Mountain. Rock de Mountain, si se hace en Madrid será Rock de Manzanares o si se hace, depende. De Montjuic, Rock de Chavos. Montjuic, rock de Favelas. Pero, eso es más fino. Pero bueno. Bueno, el caso es este. Quería hablar de este tema y a ver en qué sentido va a beneficiar o perjudicar a otros festivales. El Resurrection no tiene ningún problema, ya está todo vendido, ya tiene sus cabezas. Tío, como el Wacken, no hay problema. Es una maravilla. Es un Hellfest o un Wacken. Ya, sí, está. Vuelve otra vez el ruido. está a ese nivel. Ha sido decir Resurrection y ya resucita. Fucking Festival. Y el Rockfest, que es el que se celebra aquí en Barcelona, y que obviamente de momento solo cuenta con un grupo confirmado, los Accept, que a mí me está muy bien, pero claro, como no movamos esto un poquito, pues nos vamos a quedar a dos velas. El caso es que, bueno, estos son los festivales y en cuanto que tengamos noticias, obviamente nos haremos eco de ellas. Es lo que sabemos, no sabemos más. En el Rockfest ya han mandado un mensaje el community manager diciendo que tranquilos, que van por feina. O sea, está muy mala cosa. Y que sí. Cuando dice tranquilos, prepárate. No, a ver, porque claro, el clamor popular se ha hecho sentir. Oye, que mira estos, que ya han venido todo, mira aquellos, ¿qué tal, no? Y es obvio que. Bueno, pero no queda tiempo, quedan 59 días. Ya, lo que pasa es que en el Rockfest al final siempre son los mismos. Es que claro, los que tenemos una cierta edad, otra vez hace, que para mí es estupendo. Si viniera Saxon estaría bien, ¿no? Pero es que cuando te limites a esos, a grupos de los 80. Y cada vez quedan menos. Lo que tengan que tiene que poner las pilas y un poco hacer como el Resurrection. Es más grupos trans metal, más grupos hardcore. Y además novedosos, o sea, porque y novedosos, claro. Porque, a ver, es que si no, a este nivel, en 5 años, estás finiquitado, o sea. Pues yo en 5 años cumplo los 30 ya, o sea que. En cada pata. ¿No? David, tú de que te ríes. Tú tienes mi edad, ¿eh? Bueno, no, digo este. Bueno, el chiste de Ángel nos ha quedado bien. Bueno, y después de todo este. Me estás descubriendo, yo que estaba elegante, ¿no? Aquí para internet, ahí para el radio. Yo tengo unos problemas. Pues bajad el micro. Vale, la banda de Sota. Es que David está toqueteando. Está toqueteando los bajos y me parece que me ha llegado. Este eres tú el que me toquetea por aquí. Bueno, el caso es que, bueno, nos dejamos de historias y ha sacado un disco. Vamos con el Heavy Metal Old School y vamos con los Grim Reaper, o como se hacen llamar ahora, Steve Grimmers, Grim Reaper. Porque, ¿qué tal está aquel pavo? Aquel pavo, bueno, va a tener problemas. El último LP va a tener al día siguiente prácticamente un montón de problemas. Tenía a la cama un trombo. Y em sembla que li van haver d'amputar mitja cama. Jo em sembla que sí, no? I sí, sí, o sea, que pobre Stevie està jodido. Però bueno, la voz le va de puta madre. Jo creo que esto también le ha servido de... Nos llaman por teléfono también. Espero que no sea cuestión del tsunami que nos venga ahora. El caso es que Steve Grimmers, que es una banda, Grim Reaper, que realmente... hicieron 3 discos en los 80, el See You in Hell del 83, el Fear No Evil del 85 y el Roll You to Hell del 87. Luego, como Steve Grimmets, hizo en el 2016 el Walking the Shadows. Y ahora, en el 2019, vuelven a la carga otra vez con un nuevo disco titulado At the Gates. Y nada, pues ya el disco ya ha salido completo, lo hemos escuchado aquí y es un, me parece un buen disco, que no le, que la verdad es que está muy en la onda de sus 3 primeros de los 80 y es un disco fantástico. Así que os dejo, hemos escogido la tercera canción, What Lies What Lies Beneath. Porque, bueno, para mí me parece que es de los que está más cercano a su primera etapa, ¿no? La etapa de los 80. Así que con todos vosotros y sin más, What Lies Beneath de los Grim Reaper. We'll be right back. Bueno, si el segundo tema es desfasén, macho, ya sí. No sé yo con continuidad. Bueno, no, yo, la resta, yo sé que no está Sergio al cual le echamos. Que sepa de es que David es el único tipo que se toma la cerveza en taza. Para los damatins, ¿no? Ahí, para ahí, los damatins. No, no, que soy yo. Que no. Bueno, pues ahí es el. Tendrías de puse la, bro, la veo una mica més. David, tendrías de puse la veo una mica més així. Bueno, pues sí, avui de moment es falta un membre petitó, no significa gaire cosa, però sí que el trobem a faltar, perquè aquí trobem a faltar a cada persona que ens escolta cada setmana. Es trobem a faltar, la veritat és que sí. I, bueno, hi havia algun reapunt més amb això de l'Steve Grimmett? Pues eso sí, que mientras sonaba el tema hemos mirado por internet y realmente sí, se ve que estaba de gira por Ecuador y, bueno, sufrió una necrosis en la pierna y no sé qué, le tuvieron que amputar por encima de la rodilla, contaba el pobre hombre, que encima le pusieron una epidural, por lo que estaba el hombre despierto mientras le operaban, no sentía dolor, pero estaba despierto oyendo cómo le cerraban los huesos, ¿no? Supongo que eso, tío, ¿tú has visto las operaciones? Tiene que ser jodísimo. ¿Tú has visto las operaciones de cadera? Estamos en el infantil, ¿vale? ¿Tú has visto las operaciones de cadera de genoll? Que t'agafen una escarpa, no l'escarpa de mecànic, i això, i comencen a picar-te, i tu, encara que estigues això, et posen una tabla enmig, sí, però... un tros de teló, yeah. Diguéssim com els muros, un telón de acero, allò, i comencen a picar, tio, així amb el martell, placa, placa. Pues amb aquest home li serraven los, i bueno, las ha tenido que pasar putas, y realmente yo creo que este disco es una liberación, ha sacado ahí todos los miedos, toda la rabia, y es un buen, muy buen disco, ¿eh? ¿No será conceptual sobre la obra que ha pasado al supermercado del hospital, no? No, creo que no, en principio no. Los Redemption sí que también el principal compositor también tuvo un cáncer y en el disco, ahora no me acuerdo el nombre, sí que era conceptual y habla de Mortal Coil, ese título del disco. Y sí que fue conceptual sobre toda su experiencia que pasó hasta curar el cáncer. Y en este caso no... Pero sí que se nota que ha soltado toda la mierda que tenía dentro porque lo debe haber pasado mal la criatura. Bueno, pues ahora aquí Pepe. Hola, bona nit, cariño. Bona nit a tothom. Pues bueno, yo os traigo... Mira, tío, sembla el abuelo no sé qué, me suyeres que abandaban. No, sembla Gepeto. Gepeto, sí. Pues bueno, compañeros, aquí os traigo una banda para todos los amantes del thrash metal, una super banda de thrash metal con muchos pasajes heavy. Es una banda desde Boston, fundada en el 82 por los hermanos Spielberg. Uno ¡Steven Spielberg! ¡Lo sabía! Digo, ¿ve quién es el primero? Uno a la guitarra y el otro a la batería. Una banda para mí infravalorada, que nunca tuvieron ese empujón como tuvieron otras bandas, que fueron en el boom de los 80 y pico cuando empezaron a salir en Norteamérica. Sí, sobre todo en la... Bueno, esto es que al ser de Boston y no ser en la Bahía Aérea. Cuando, por ejemplo, ahora cuando escuches este tema diréis, coño, pues vaya super banda, al menos para mí. Yo siempre digo que al menos para mí. Luego estáis vosotros los oyentes lo que hacéis, la valoración. Y se llaman... El oyente en contras de Wargans tendrá un orgasmo. No, no. Es Diwan Wargans. Ah, y bueno, cuando... Esta banda, que es para mí que es una banda de Track Emoca 2, se disolvieron en el 96 y ahora han retomado otra vez de nuevo la banda. Y aquí os dejo con el tema Bullets and Bloodets de su primer LP, White Play Around. Os dejo con Wargans. Doncs sí, Pepe, tenen una qualitat de so increïble, sí. Aquesta gent de Wellgas. Jo els he conegut, diguéssim, ara últimament, en el retorn. Sí que podia haver mirat lo anterior o lo que sigui, però els he conegut. Nosaltres, com he dit abans, nosaltres compraven aquests discos al carrer Hospital, a una casa de disco que es deia Discomania, que portava als anys 85, portava discos d'importació, i nosaltres, com bollos, pues, a comprar-li discos. Mira, tio, el primer caset em va portar el meu pare a Barcelona, que em van enganyar per dir una mena, però després vaig estar... Jo demanava l'últim de Dio, que era la Sinline, i em deien que encara no el tenien, i em van vendre el Holiday Bar. Bueno, en caset. Bona compra. Exacte. I jo vaig marxar superemprenyadíssim. Mon pare em va ensenyar el que sabia en aquell moment dels jocs de Barcelona, i em vaig sentir enganyat, no?, perquè ja havia sortit i tal. Però després, quan el vaig escoltar, em posava el vespre, diguéssim, la introducció, i començava a escoltar l'LP i vaig dir, no sé com serà la Legend Line, però és que he fet una compra de puta mare, tio. Grandíssim, grandíssim disc. Bueno, Ángel, bona nit, tio. Gracias, David, por darme paso, y a nuestra audiencia, feliz 2020 por anticipado. Bueno, pues vamos de actualidad, seguimos de actualidad y vamos con un grupo que va a sacar un DVD próximamente, directo en Madrid. Hablamos de los alemanes Helloween. Vale, y vamos a poner un tema. Bueno, antes que eso, una breve introducción. Un grupo que, a mi entender, a día de hoy merece, como otros grupos, Carvasas. Como otros grupos, bueno, muy típico de estas fechas también, de estas próximas fechas, pero merece un documental en toda regla. Un grupo que, excepto sexo y drogas, que no sé muy bien cómo está el tema, pero tiene de todo. Tiene peleas, tiene muertes en toda su historia, deserciones, demandas, reuniones, pelucas, o sea, tiene de todo. Vale, y vamos a poner el primer disco que les hizo llegar al estrellato. Hablamos del año 87, esa primera parte de los de Guardián de las Siete Llaves, Keeper of the Seven Keys, Part One. Año 87, año en que realmente supuso una revolución, una auténtica revolución de las sonrisas, ¿vale? Incluso crearon o pusieron, hicieron muy popular una nueva corriente dentro de lo que es el heavy metal. Algunos llevan power metal, etcétera. Aquí David lo puede decir mejor, que tiene todas las revistas Transmetal. David puede decir si eran speed metal o no. Había una auténtica al mismo nivel que Beatles, Stones, Bon Jovi, Europe. Son speed metal, ¿no? Como Anthrax, como Metallica, como Slayer, ¿no? Estos son... son tan rápidos y tal. En la revista que tiene David Transmetal puede ver todos los artículos, decenas y decenas, litros y litros de tinta en esa línea, a ver qué podía ser. Y vamos a ver el tema, un tema que... Yo veig semana... que dir, abans de que presentes el sí. tema, veig que dir una cosa. Venga. Helloween sí, són els formadors del speed metal. Però amb aquest LP que van treure, què els va passar al Monster of Rock de Barcelona? Tú estabas, ¿no? Tuviste con el Gerard, sí. Speed, ¿no? Yo estuve. Yo fui. Al Monster de Metallica. Sí, sí. Maire, a la pasada Braus. Sí. Yo me serio. Pues no os vi. Sí. A ver, sí, ojo, sí. Es que Helloween, ojo, van ser no es lo mismo. Van ser escupits en aquest LP. Per baixar-se al nivell, escupits, se li van tirar llaunes, inclús ampolles de... La segunda parte presentaban. Estaban en el nivel 2, a punto de dar el salto al nivel 1. Se va a tirar fins ampollas de llet, diguéssim, blanca. Pero tú eres de manzano. Porque... De llet no. blanca, y es que tiene una otra tipo de... No, la vaca negra es de una llet negra, tío. A mí no me fotis, tío. Pero... De llet blanca, porque, diguéssim, llavors podíem entrar 14 años en un concert. ¿Qué dius? Tú tenías 13 ahí, ¿no? No, yo tenía 17. Uy, como yo... Uy. Yo tenía 17. No, yo los vi y no me enteré que tiraran nada, pero joder, sí que es cierto. Tío, va a surtir incluso para internet de aquella época. O sí, el boca a boca. ¿De aquella época? El boca a boca. El boca a boca. Eso fue el 88. Claro, no. El boca a boca. Joder, internet de aquel momento, tío. No te fíes de la... Sí que es cierto que, hombre, del bolso gédico a este disco, claro, el cambio es brutal. Pero es Michael Kiske, siempre dicen, la pieza clave. Siempre dicen, no, de... los Metallica del Kill Em All, a Ride the Lightning, hicieron un cambio brutal, es cierto, pero esto es tremendo el cambio. Y sí que es verdad que en el Walls of Jericho sí que podemos decir que es un speed, pero aquí ya es otra historia. Aquí y que venía ya a ver vengut del mini LP a Starlight y toda esa historia. Aquí, vale, pero aquí hay canciones aquí hay de todo, aquí hay speed, hay power, hay progresivo, hay canciones de 10 minutos. Bueno, van a marcar una época. Es una barbaridad. Los dos discos, de hecho, están está hecho en una sola toma en el estudio. Lo que para que decidieron hacerlo en dos. Y escogieron unas canciones para un... Bueno, hasta que llegaron los Metallica, que sí, lo hicieron todo en doble y tal. Pero antes lo que hacían es que si te sobraban canciones, como entonces eran de los vinilos de 45 minutos o las cintas... Maxi singles. Y lo dividían en dos y tal, con sus intros y sus cosas para llenar hasta los 40 minutos y punto. Pero la diferencia que hay, que es que es verdad que el nivel que les da, pero musicalmente y a nivel de estructuras y tal, es una barbaridad y el cambio es brutal. Y las portadas son bestiales. O sea, la gente de, bueno, esto Juego de Tronos, Señor de los Anillos y tal, bueno, aquí muchos... aquí bueno, es el inicio del power, claro, esta portada es muy power, antes del power. Muy misteriosa. Cuando no existía, verdad, sí, cuando no se denominó el power metal europeo, ¿no? Era speed metal, de Barons, tío. Bueno, Ángel, digas, pues vamos a poner dos temas que a mí me encantan, especialmente el primero... firmados por Kai Hansen. Hablamos de si la semana pasada podíamos un tema del sinfónico de Metallica, la primera parte. Vamos a ver un tema realmente sinfónico, para mí espectacular, para mí súper emocionante, y esa iniciación, eso sí que realmente es orquestal y brutal. Y luego el tema de I'm Alive, también un grandísimo tema, en mi opinión, ¿no? Coqueteando con ese speed metal. Y ya para acabar, una cuestión personal, quiero dar las gracias a José Luis Carayol, que en aquella época me enseñó este disco. Vale, con todos vosotros, Halloween. El flautista. Hanging on. Bueno, tema potentísimo. Yo me quedo sobre todo con esa iniciación. Aquí hablábamos de influencias clarísimas de Wagner. Yo incluso ya con 30 años después incluso me remito a bandas como Rammstein. Y bueno, un tema que eso, que sí, fantástico. Y en fin, tienes que seguir. Bueno, son LP, es un LP que pasa la historia, la verdad. Me rindo. Bueno, anem a, ara anem a passar aquí a la terra dels cangurs, on estan, a Austràlia o a Canadà? Bueno, és igual, tots dos són països actualment desforestats, igual que la major part d'una altra banda. I anem a escoltar una gent que ha agafat el nom de Riot City. A veure, us baixo els micros, tio, perquè no sou correctes. Una banda que, diguéssim, una banda que ha agafat un altre nom, Riot City. No teníem prou amb Riot i les decisions de Riot. Bueno, pues aquesta formació més original, Riot, sí, no sé per què. Riot, què significa en anglès? Altercados, no? Sí. Vale, pues altercats sí, a la ciutat seria, no, això? En la calle, com si... Sí, bueno, qui sàpiga anglès sabrà més que nosaltres, segurament, però molt més... És el primer LP que tenen aquesta formació. Disturbios. Desalojos son disturbios. Oh, ocupamos. Bueno, ja està. Ja ha passat el moment de glòria. David és el únic tío que tiene toda la colección de revistas trash metal. Pues anem aquí amb el rei. Sí. Alboroto me lo pone aquí en el translator. Però ja ho he dit bé. Pues bueno, anem a aquest Riot City, que és el primer LP, després de treure dos mini-LPs. Són canadencs, o sigui, és la novetat, per dir alguna mena, i un monument titulat. El tema, en aquest cas, serà el quart del Living Fest. Living Fast. Living Fast, viure ràpid. I... Exactament. Ole. Aquí tenim Riot City. Try not to sleep, I hear it right now. Dos temas ràpids dels senyors de Riot City. No, va, i amb un, LP, amb un LP increïble, no, amb un LP increïble, la veritat. Us dic així, tio, és que cada tema que sona d'aquesta gent, pues... No sona de puta mare, tio. Vaya gust que tens, David, tio. Dos hores ja, això. T'has d'arreglar, sí. Jo tinc de fer alguna cosa. Deixar de fer gargajos així, provocats quan netejo les dents, jo. I intentar fer una altra cosa. Hauries d'haver posat aquest tema, Alda. Que sepais... Que sepais que, David... Bueno, que sepáis, ¿no? Lo sabéis ya, ¿no? L'altre dia, perdona, l'altre dia us van fotre bronca per interrompir-me, eh? Vàries persones, diguéssim, em van comunicar, diu, és que no et deixaven parlar, tio, no et deixaven parlar. Fue el Pepe, jo no estava... Dic, joder, dic, aquesta penya, dic, és que no deixava parlar, ja ho sé, tio, no sé. Perquè estic aquí sota els micros, a sota els controls, perquè els hi puc tallar en un moment qualsevol. Vinga, anem amb una altra història. Vinga, empieza, ya sabe que el miércoles empieza la fiesta, al menos para mí. Bueno... Vamos con otra novedad. En ausencia de Sergio. En ausencia de Sergio. Bueno, otra novedad y hablamos de Michael Sweet. Michael Sweet es guitarrista y cantante de Stryper y el máximo compositor, obviamente. Y bueno, ha hecho un disco en solitario. Stryper, que sacaron un disco hace poco muy bueno y además tuvimos la ocasión de verlos en esta última edición de Rockfest, en la anterior, y dieron, fue a media tarde y sonaron, todos los grupos sonaron de... Muy bien. De puta pena. Sonaron fatal. Sonaron fatal. Y llegaron estos. Y no sé si es que tienen contacto con Dios también. Por no sé, pero la deuda que. La deuda pero que, sonaron la deuda como que, Los Ángeles, ¿eh? Como la Los deuda Ángeles. Que, tío, diguéssim, ha variat de aquests començaments. I ara s'ha adaptat, sí, a un altre sistema. Amb una veu possiblement més d'avui. Sí, sona molt més actual. Cantaven molt... Bueno, cantaven molt de l'època, no? Molt agut, molt a dalt i tal. I, bueno, aquells cabells crapats i tal. I, bueno, lo cierto es que no solo con Stryper, sino en solitario. De hecho, en solitario, este disco, Ten, que se titula, es mucho más heavy que lo que nos tiene acostumbrado en Stryper, ¿no? Yo creo que... Además, se ha rodeado de mucha gente, de muchos buenos músicos. Desde Gus G, de Firewind, a Jeff Loomis de Ark Enemy o el Joel Hoekstra de Whitesnake. Joel. El rubio de Whitesnake. El rubio de ahora, no es Maldenberg, el de ahora. No, ya. Siempre tiene un rubio. Y yo he elegido la canción con... Ambeo, ambebacha. Que sepáis. Sergio es el único que bebe de fiesta con tanta. Oye, tío, ahora hace peor, ¿eh? El David viene de la Masía. Y... Y tiene ahí las revistas todas. Y tiene las revistas. En la caja y de frutas. De bajo cochón. De ahora, frutas. Venga, bueno, que no está bien meterse con los ausentes. Sí, venga. Queda mal la palabra ausente. Bueno, ¿por dónde iba? Make a Sweet, sí. Bueno, pues el caso es que yo me quedo con el tema que en el que ha colaborado Todd La Torre de Queensrÿche. Hacen un dueto allí vocal maravilloso. Obviamente, como todos sabéis, yo me gusta el progresivo mucho y tengo especial debilidad por Queensrÿche. Queensrÿche, que por cierto, el cantante original, ahora no me viene el nombre a la cabeza, Geoff Tate, va a hacer una gira por Europa y también recalará en España. Que aniversario, hará, ¿no? Celebrando un disco muy famoso. El 20 aniversario del Empire. El 25, no sé. El caso es que va a hacer entero el Empire y el Rage for Order. Así que para los fans de Queensrÿche, apuntáronlo en la agenda. Yo ya lo tengo apuntado, no sé cuándo es, pero cuando mire la agenda lo veré que me lo he apuntado. Bueno, vamos a seguir con Michael Sweet y su disco Ten. Y el caso es que ha colaborado eso, como decía, con el actual cantante de Queensrÿche, Todd La Torre. Y la canción se titula Son of Men. Así que sin más os dejo con el tema y vosotros juzgáis, pero mucho más fuerte, Piper. Sí, ja s'ha acabat, ja. Doncs aquí tenim aquesta gent que... S'anomenen Halloween o Wind Rides, com s'anomenen... No, bueno, a mí me parece un buen disco, un gran tema. Es muy Halloween, ¿no? Suena bien. Muy por encima, mucho más heavy, mucho más metalero que los Striper y todo. Son las 9 del vespre. La temperatura es de 20 graus y la humedad del 59%. ¿Cristianas? Esta en especial sí, pero hay otras que yo diría que no. No me he leído todo las letras. He escuchado el tema, el disco entero, pero no me he leído las letras. Pero está viendo el lyric video que han sacado y tal, y fijándote un poco en la letra y tal, sí que es perquè amb una cosa així, ara que estem a la castanyera, o li donen castanyes a Déu, o igual ressuscita, tio, amb aquest tema així. Bueno, pues como resucite me parece que va al hoyo, pero pronto otra vez, ¿eh? Que sepáis... Yo només és per saber si podria transformar l'aigua en vi. Pues estaría bien, ¿eh? Hombre, yo no me sé para eso, tío. Entonces fichado para el programa. Aparte, el tío de las chanclas va a ser el primer hippie del mon. No sé, que tampoco no. Negue de historia. Pepe, continúen. Bueno, pues bueno, amigos, ahora os traigo como cada semana mi delicatessen. Y me refiero a los H2O, una banda de hardcore punk de Nueva York. ¿Qué dices? Eso es agua, tío. No. Agua. Bueno, pero la convertirá en vino ahora este. Ya verás tú. ¡Jesucristo! Ya verás tú con escoltes aquel tema. Pues bueno, como de ella es una. Los H2O, una banda de hardcore punk de Nueva York, formada al 95 por el carismático y la su cantante Toby Morse, que empezó a cantar apoyando al grupo también la leyenda neoyorquina Sicko Fitol, hasta que formó su propia banda, ya mencionada H2O. Y aquí os dejo la canción Nothing to Prove del álbum Nothing to Prove. Y el que tenga la oportunidad de ver este vídeo, veréis en el vídeo a toda la creme de la creme del hardcore neoyorquino. Aquí os dejo a los H2O, Vizcal Hardcore Punk, amigos. Este es el cantante. You know what I mean? We can't forget the roots of where it all came from, where we all came from. At the end of the day, we have nothing to prove. Y divertida, tío. Un corto tema, pero que muy, muy intenso. Y aquí os he dejado con esta super banda de hardcore punk de Nueva York, los H2O, Vizcal Hardcore Punk, señores. Ángel, ¿cómo continúa? Bien, pues antes hablábamos de un... No sé lo que me has escrito, tío. Otro día. Podría ser una carta de amor. Aquí posa Peggy Swiss. No, pone Los Duendes, pone Pixies. Y hablábamos antes de grupos de Boston, como Warsman y Aerosmith. También hablamos de los Pixies que tocan la semana que viene, el miércoles, en el Palau Sant Jordi Club, si todo va bien y no hay ningún tipo de incidencia o barricadas para llegar. Y que sepáis que un comando alternativo de élite de aquí del programa va a asistir. ¿Qué dios, tío? Para dar fe de... ¿Qué dios? ¿Vas capa allá? Este... Sí, soy yo. ¿Has sabido? ¡Wow! Se pido, perdón. Para dar fe. Ya, se aprende el idioma. Ya estuvimos hace 3 años, cómo pasa el tiempo y volvemos a estar. Que sepáis, como seguramente ya lo sabéis, que ya no está la bajista Kim Deal, una de las Kim más famosas del mundillo del espectáculo, como Kim Tail de Soundgarden, el guitarrista, Kim Gordon, la bajista de Sonic Youth, Dude o Quim Torra, que no necesita presentación. Y que, bueno, ese grupo nos va a presentar... de la Caixa Gran. Nos va a presentar, pues eso, este directo de su último disco, que ha sacado hace muy poquito. Vamos a poner un tema que he llamado un tema muy molón, muy con toques incluso hardcore. Yo creo que aquí a más de uno le va a gustar, ¿vale? Un tema también muy rápido, un tema también un poco freak, titulado Isla de Encanta, así tal como suena, con frases en español, una isla que ya veremos de a cuál se refiere, donde no hay sufrimiento, ¿vale? Y que, bueno, una banda que ya hemos comentado más de una vez, como los REM, como otras también del mundo alternativo, que a la cual Kurt Cobain les debe algo más que un par de cervezas. Con todos vosotros, Pixies, Isla de Encanta. Bien, pues habéis tenido esa Isla de Encanta. Pregunta incómoda, Sergio, te acabas de incorporar al programa. Esta Isla de Encanta que canta... Perdón, por la rima. Que canta Charles Thompson, también conocido como Black Francis, es decir, el máximo compositor en un 99% de esta banda. ¿A qué isla se refiere? Isla de Encanta. ¿Qué isla debe referirse? Pues ya está, como siempre, al... Pues no lo sé. Bien, pues la isla en concreto, nos habéis enviado muchos mensajes, efectivamente es Puerto Rico. ¿Y por qué? Porque él, de estudiante, pues pasó unas temporadas allí y de ahí se le quedó ese Span English que, por ejemplo, surge en esta canción, ¿no? Tan freak y tan, en fin, tan, sí, tan no, curiosa. Era como los tiempos de Cuba, ¿no? Que también le encantaba a los Yankees, ¿no? Bueno. Cuba les encantaba hasta que apareció el Barbas, ¿no? Y sí. Se le acabó el rollo a los Yankees, sí. ¿No? Bueno, pero eso es David, esa, apóyamela. ¿Eh? Eso te ha gustado, ¿eh? Vale, nos vemos el miércoles, ahí en el Palo San Jordi Club. Bueno, pues nada, hostia. Bueno, buenas noches, Sergio, tío. Hola, que amigos. Has tenido aquí problemas. Que sepáis que este tipo de retencions d'orina i estava pixant cada moment a qualsevol lloc perquè la cervesa... Un saludo a nuestros amigos del CDR que me han hecho llegar tarde, pero ahí un saludo, para ellos, Nada, amigos, vamos a poner una banda porque vengo cabreillo y entonces... Os voy a poner un grupo de esto descubriendo, leyendo una gran revista como es Tissi Rock. Ah, pensaba que hablabas Trash Metal. Trash Metal, que sepáis que este tío tiene toda la... que habla el conductor del programa que tiene, lo tiene debajo de una cama. No hay volante, Julio, no hay nadie volante. Y que sepáis que el día que queme esas revistas, yo creo que quemará todo Cataluña, ¿sabes? Eso sí que es. Ya queda menos, por eso... Ay. Pero eso vamos... pues nada, amigos, ahí descubriendo en esta gran revista, pues está el grupo, de esto se ve que han reeditado un disco que de esto que no, nunca me enteré que existía, ¿no? Un grupo llamado Black Magic, noruego, con un dúo, y la verdad es que hacen una música... Sergio Estíbaliz. Una música... Pues es verdad que es un mini LP más dos o tres canciones de demos. Y bueno, voy a poner la canción de la demo y me recuerda mucho el rollo en esta canción Dark Throne, Hellhammer y cosas de estas, ¿no? Que me gusta mucho un heavy metal así muy arcaico y tal, ¿no? Con voces así un poco más guarrotas, ¿no? Os voy a poner el tema Night of the Mayhem de este grupo llamado Black Magic, que originalmente es del año 2006. A ver qué os parece. Parece... We'll be right back. Bueno, pues ya ha arribado el Sergio y ven salte de Dicuta aquí. ¿Qué te ha parecido, Ángel? Bien, bien. La portada me mola mucho, el disco. ¿Sí? Sí. Muy perruna. Muy perruna. Pues bueno, anem aquí a una altra cosa, ¿no? En aquest moment. Anem amb una formació... ¿Un grupo del este o de dónde? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. O del índico, del est. Del este, en aquest cas. Sabes que ellos tienen que presentar el primer grupo de Marte, ¿eh? Que de momento dicen el agua y al final descubrirán, dicen que si agua, que si tal, que si cual. Y al final habrá un grupo seguramente... De hardcore punk. Hombre. Yo creo que sí. Lo primero que pues si es de hardcore punk, vamos, el primer vuelo me lo cojo yo. Yugoslavia va ser un país molt potent, ¿no? Bueno, sí, fueron muy potentes con los tanques y tal. Y bueno, Serbia, ¿no? Pertenía a una cosa de estas, ¿no? De Yugoslavia, bueno, ¿no? Sí, bueno, el corazón, digamos. Era para allá, ¿no? Pues d'allà aquesta penya pues, ens presenta des del 2015 el que va ser el segon LP, que es titula Master Pace. No sé si, qué significa. ¿Master Pace o Master Pace? O Pace, Pace. O Master of Pacets. Pace, Pace. Aquí, quien nace y no pace, bueno, es de donde nace. O algo así. Es una cosa este que este es un programa muy... Un saludo a Manolo, que estuvo conmigo en el concierto el otro día y que quería que lo saludara. Vale, ¿y dónde pace? Ah, ¿en Master Pace? A ver, a Molly Crew. Y... gran concierto, amigos, ¿eh? Sí. O sea, estuvo muy bien porque sonó muy bien, ¿eh? O sea, hubo... Pues bueno, canciones como Too Far for Love, que ya sabes, ¿no? Está muy bien. Y Home to Home. Pues grandes temas, tío. Y Smoking que... in the Boy Room. Primer EP todo, tío. Bueno, es tocaron buenísimo. De los tres primeros. Los tres primeros. Y con Abby nada. ¿Qué pasa? Lo dices con sorpresa. ¿Qué toco más? Los de Antras, muy bien, amigos. Y Indians. Allá en Canyelles, ¿no? El barrio Canyelles. Sí, sí. Pues bueno, que esta peña no son de Canyelles, son de Serbia. Bueno, son de Serbia. Y para algo servían. Para hacer heavy metal, una especie de thrash metal. En Milosevic era un fan, ¿no? El Milosevic. ¿Ah, sí? Un saludo a Milosevic desde la cárcel. Que sepáis. ¿Os ha muerto ese cabrón ya? ¿Se murió o no? Parece que o se suicidó, se lo cargaron. No sé, hubo uno, ¿no? El Karachi. Depresión. Que sepáis que ayer por la mañana, y no es coña, en la plaza de mercado aquí de Las Planas, vi al Mirotic. Al Mirotic, al jugador del Barça. El jugador del Barça. Estaba aquí. Lo vi, le dije, ¿Are you Mirotic? Se me quedó mirando y dice, yes. Y se fue. Mira, cogió un BMW y se largó ahí en la plaza de mercado, aquí en Las Planas. Ostras. Y esto es verídico, ¿eh? ¿Y qué buscaba? ¿Y qué buscaba? Me estaba buscando a mí. Igual estaba buscando este programa. Pero yo le dije, ¿Are you Mirotic? Y me dijo, yes. ¿No dijiste traidor? No. Tractor. Por Madrid le dicen cosas de esas, no sé por qué. Bueno, pues anem a escoltar que esta formación es el Medan Cobo. Y al tema Ad Astra. Me rindo. Desde Serbia y a través del 67.2 de la FM, desde Metal Vortex, Serbia estamos nosotros. Yeah. Menuda caña el d'aquestes tios des de Sèrbia. I a la veu, pues, el guitarrista. Com no, jo pensava que era la bateria, que era com el tipus Exciter en el seu moment, però no, és el bateria el que està donant-li caña a la veu, no? Bueno, yo... Sí, oye, un acierto, David, un acierto este tema, mesa, no lo esperábamos, No lo esperábamos. Sí, la verdad es que me ha ido bien, para relajarme un poquito. Es que sí, això treu el estrés, tío, que te caga. Sí. Y si sapiguessin lo que diuen, pues encara igual. Yo temo, que si los serbios van con esta movida, yo creo que la van a liar otra vez, que sí, con estos, No, yo creo que... Estos descansan un año, los machacan y vuelven a... Todas las malas hostias las sacado el tío, yo veo bien, un poco de catarsis. Es nobleza, tío, es nobleza, en aquel caso es nobleza. Yo creo que estuvieron en un búnker durante la guerra, escondido, han sacado igual. Bueno, vamos a seguir con más novedades, de la mano en este caso de The Ferryman. The Ferryman es un grupo relativamente nuevo, está formado, más que nada, más que un grupo, es un proyecto. Está formado en la guitarra por Magnus Carlson de Primal Fear, a la batería, Maite Rana, que si más pornoico es un batería que está en todas, pues Maite Rana le sigue los pasos, ¿no? Está el tío en todos los proyectos. Y a las voces, pues otro que está también en todos los proyectos, Ronnie Romero, flamante cantante de Richie Blackmore's Rainbow. Y al que tuvimos no la ocasión. No se sabe, tú que estás enterada de todo, no se sabe si lo de Rainbow va a seguir o no. Parece pues que no sé si, bueno, ya sabes, él anunciará cuando, si le apetece, hará 4 conciertillos en Europa. Sí, pero parece que ya no. No, pero bueno, estamos a noviembre, si dice quiero hacer 4 conciertos, le saldrán ofertas. O al revés, si le salen 4 ofertas, dirá pues esta y esta. O sea, puede elegir todavía, yo creo que puede elegir. Después de. Es lo que iba a decir. Hombre, ahí está Terrana también, ¿no? Pues sí, Terrana, otro que está en todas, Romero, Terrana y Magnus Carlson. Ahí los tenemos a los tres. Pero sí, no, a ver, el Carlson no es para Febre. Carlson. ¡Hostia! ¡Madre mía! Los Carlsons. ¡Uy, uy, uy! Que sepáis que David se ataca. Es la única persona que desayuna cerveza en taza y por eso salen estas paridas. Te hemos echado de menos, Sergio, solo no las personas que se toman ese tipo, ya me entiendes. No sabes cuánto. Ya me entiendes, lo entendemos. Bueno, el caso es que este trío de personas han creado el The Ferryman. Ya sacaron hace un par de años su primer disco. ¿Qué es la salsa del calzón, el Ferryman? Bueno, no sabemos si la cerveza en taza le mete un chorrillo de whisky. El médico... Un chorrazo. Creo que son las galletas que toma. El médico le ha quitado la medicación, insistían que estaba mejor, pero yo creo que habrá que hablar con él otra vez. El doctor Ribó. El doctor Ribó. El doctor Greg Hamden-Moore. Cuidadín, que Fistro le ha puesto 3 lavativas. Y está muy mal. Joder. Bueno, el caso es que han sacado de Ferryman, han sacado un nuevo disco. El primero, el disco homónimo. ¿No? Que sepáis que David en su juventud, iba mucho a nobleza baturra, bebiendo vino, ya sabéis, vino de calidad. Y el baturrico. Bueno, se va a ir a Marte. A ver si con mucho pozo que se iba al riñón. A ver si puede presentar el disco. El caso, posible. Bueno, el caso es que han sacado un disco tremendo, tremendo, titulado A New Weevil. Y bueno, vamos a poner la canción octava del disco. También tiene vídeo que se titula No Matter How Hard We Fall. No importa cómo de duro o cuán fuerte caemos. Así que nada, nosotros lo mismo. Da igual que nos caigamos, que nos vamos a volver a levantar mil y una veces. Así que con vosotros, The Ferryman. Y un tema, y un disco, y un grupo a tener muy, muy, muy en cuenta. Si tiene continuidad, porque ya sabemos que son proyectos paralelos. Y más con el Manu Carlson ese que está metido en 200.000 bandas. Sí, es un compositor. Primal Fear y otros discos. No repetís el calzot, tío. Pero bueno, la verdad es que el calzot este se ha rodeado de buenos músicos. Y para muestra un botón, escuchad este tema porque vais a flipar. The Ferryman. Ahí hemos tenido a Ferryman. Para mí es un temazo y un discazo. Y esta canción es bastante melódica dentro de toda la caña que tiene. Pero es que tiene temas. A mí me pareció muy de laboratorio, ¿eh? Muy típico, ¿sabes? Es un producto. La máquina de churros. Sí. Un producto de Frontiers, ¿no? Seguro. Sí. Bueno, lo que esta gente, como tú decías, Sergio, cuando tienen mil bandas paralelas, lo que intentan es ganar pasta sí o sí, sí, con el disco que sacan. Yo te voy a decir una cosa. Es algo digerible, es cierto, pero hay canciones en el disco que realmente tienen ahí una calidad y se nota que bueno, que un músico lo que quiere es hacer música. También, obviamente. Y vivir de ella. Obviamente, ganar pasta, obviamente. No, nos engañemos. Sí. Pero lo que quiere es hacer música, y un músico, cuando hace siempre la misma música o está encuadrado en un grupo, siempre le gusta hacer algo nuevo. Y yo creo que en este disco y en este grupo, todos, ellos tres, pueden hacer cosas que no pueden hacer en sus bandas, digamos, raíz, ¿no? En sus bandas originales. Y este tema es el que está en un vídeo, es un single, obviamente es más digerible, aunque tiene mucha caña, ojo, y tiene partes instrumentales sobre todo, que son una barbaridad. El estribillo sí que es muy melódico y muy pegadizo, e intentan eso. Pero escucharos todo el disco, porque realmente tiene partes no tan comerciales y muy, muy, muy buenas y muy interesantes y novedosas. Para mí, Ronnie Romero, en el tema donde realmente se le ve que es un cantante brutal, es la única canción de Rainbow que sacaron con él, de verdad original. Ahí se demuestra que es un cantante Con feeling, o sea. Sí, no solo tiene potencia, que la tiene. Exacto, brutal, ¿eh? Dices, hostia, es una pena que no haya hecho más canciones. Porque se le nota más, obviamente, en las canciones más introspectivas y con más silencios, ¿no? Claro, aquí metes power y metes castaña, pues claro, tienes que cantar alto arriba y pum. Pero sí que es cierto que en este tema que hay más silencios, que hay más pausas. No, y el tío lo borda. Ahí tiene lo un borda, feeling. Lo borda de interpretación. Y la verdad, realmente en directo también ha ganado mucho. Estuvimos en Málaga viéndolo con Richie y en Fuengirola. Y realmente él llevaba el ritmo del concierto. Sí. Él llevaba toda la parte con el público y tal. O sea, no eclipsó a Richie Blackmore ni mucho menos, pero sí que llevó ese tempo, ¿no? Él decía cuando empezaba la canción, cuando de esto, cuando entraba, cuando salía. Sí, sí que llegamos a, en vez de estar solamente mirando la guitarra, es verdad que él también. Se llevó su parte. Y la corista, no decís nada de ella. También. Vale. Y los niños, al final salieron hasta los niños y tal. Y fue una fiesta, fue maravilloso. Fue un fiestón. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con un grupo, en este caso Queen Reich. Con su cantante original, el Geoff Tate, que no sé si lo sabéis, pero bueno, creo que toca el año que viene, en febrero, ¿no? En abril. Hemos hablado antes un poquito de pasada, solo, porque hemos puesto. Sí, y bueno, pues el hombre pues va a interpretar el Empire y el Cuerno de Rey, el Rey for Order, y parece que enteros y tal. Y bueno, es una propuesta interesante. Yo personalmente, pues, yo no he llegado nunca a ver al Geoff Tate por diferentes motivos. He tenido la entrada dos veces, que si el Motero Rock, que si aquel cuando tocaron, que iban a tocar los dos. Iban a tocar con Metallica y ACDC y al final se. No, pero después hubo un concierto que también se suspendió, el Ramataz, que iban a tocar la gira aquella que iban a tocar los dos Main Crime y tal, se suspendió. Después lo hicieron a los dos años, pero yo ya no sé dónde estaba. Bueno, no sé dónde estaba. Y después la última vez, pues bueno, fue aquel concierto, pues no sé, teloneando a Angra, que no sé. Yo no los fui a ver tampoco. Me parecía poco acorde a este hombre, ¿no? Bien, vamos a poner el Empire, pues ya lo conocéis todos. Vamos a poner este, ¿cómo se llama? El Rey for Order otra vez. Tercer disco, bueno, fue el EP o el Warning. Y sí, entonces este Rey for Order, que ahí pegan el cambiazo. Pegan un cambio realmente, sobre todo en imagen y tal, así. La imagen era una imagen rara, ¿no? Bueno, eran los 80 y se creparon así, o sea, mucho, sí, pero iban también pintado, en plan. Sí, muy raro, la verdad. La verdad que es un buen disco, pero es verdad que yo creo que lo enmendaron con el Operation Mankind, ¿no? Sí, vamos. El viernes se adelantó a su tiempo y fue un gran incomprendido. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner el tema The Whisper, el número 3. Ahí tenéis a los Queen Rice en el año 86. Vale, sí, la has clavado. Es que ya no me acuerdo. Bueno, pues aquí tenia a Squint Rage amb un LP, com es deia, que, pues bueno, va ser d'una mena molt poc acceptat i, bueno, ja sabeu que som Metal Vortex, estem els dimecres de 8 a 10 amb vosaltres aquí als 107 puntos de la FM, que estem a través, en directe també, a través de les 3w.radiodespi.net i que també a través de Asalto Mata Radio Rock estem en directe i estem els dimarts a les 4 de la matinada. Sabe que Asalto Mata Radio Rock és la primera emissora de fer programació de programes de rock i de metal online 24 hores, diguéssim, el Rock FM online, però amb programes. I, bueno, després a través del nostre Facebook, ja ho sabeu, tio, Facebook Metal Vortex, tio, està xupat. Veieu aquí uns 4 cabrons o 5 cabrons allà en el Facebook i som nosaltres. No hi ha cap altra història més rellevant. Bueno, Pepe. Bueno, pues ahora vamos allá, que estamos ya casi a las acaballas del programa. Ah, pues sí, tío. Vamos a poner otra banda de estas, como la de antes, los Wargans, una banda americana también muy infravalorada, una banda genial, que proviene de Los Ángeles. que solo duró 4 años, desde el 86 al 89, y que ahora en el 2015 se han vuelto a reunir, y me refiero a los grandes, a los Viking. Y ahora aquí os dejo porque tiene 4 LPs y yo os traigo el primero, que para mí es el mejor de todos, el Do or Die. Y os traigo su primer trabajo, como he dicho antes, el Do or Die, con su tema Militia of Dea. Os dejo a los Viking. Doncs aquí teniu una altra formació d'aquelles que van tenir molt poca rellevància en el seu moment, que és anomenada Viking. I ara actualment la veritat és que no sé si hi ha una altra formació amb aquest nom o el que sigui, però bueno, és així, i així continuem aquí a Metal Vortex. Ángel, bona nit. Pues ¿Vos presentar el primer tema? Seguimos sin descanso, seguimos sin paz, y vamos con posiblemente, si había un eslogan que recordáis hace mucho que hablaba del bot de la teva vida, este quizás sea el concierto de vuestra vida. Hablamos de la próxima semana, entre el viernes 25 y el sábado 26 de octubre, en el Palau Sant Jordi, La Polla Records, con esta gira de reencuentro. Y nada, vamos a ver un tema de ese disco, No somos nada, qué gran verdad. Y un tema que a mí me recuerda mucho el verano y me encanta. ¡Jamaica, la polla! Yo digo una cosa, ¿se han exaurido eso? ¡Fuera! Vale. Ni descanso ni paz, nos vemos. Sí, podríamos haber escogido una otra canción millón. Pues sí, pero, la verdad. Pero bueno. Fíjate que tocan canciones. Qué bien, ¿eh? Bueno, esta no la tocan, por eso la he puesto también, ¿no? Demasiado tranquila, yo creo, para apoyar. Bueno, pues nada, amigos. Vamos a continuar con heavy metal tradicional, en este caso de Suecia. Un grupo que creo recordar, porque aquí ya sabéis que tenemos una dieta muy... una dieta que hace que las cosas te se puedan llegar a olvidar. Estamos en el Metal Cova, creo que tocaron algún año. Un grupo de culto que se llama Milnes Sinner, desde Sweden. Y vamos a poner un disco del año 86, ¿no? Sí. Y no me acuerdo cómo se llama. A ver, eso que hablamos por ahí. Pues aquel LP se titula Turn of the Power. Exacto, y el tema que abre el disco, la verdad es que lo recomiendo, ¿eh? ¿Cómo se llama el tema, David? Ese es el tema que dona Inisi, ¿no? Sí. Es el tema que dona Inisi. Y es titulado We Want to Jet. Pues nada, escucharlo. Se llama la Queen, We Want to Jet sí, Forever. No, son Queen, es metal escandinavo de aquella época. Bueno, voces melódicas y buen heavy metal, ya sabéis. Venga, apuesta segura. canción de culto, amigos. Y amb un tema que sona molt bé, la veritat. Sí, sí, me ha gustado. No los conocía. No, Midless Sinner. O sí que... Un Metalcova, que creo que en ese momento estábamos por ahí, ya sabes, ¿no? A partir de ya vas a descubrir. Ya sabes, ¿no? Yo ya me lo imagino. Bueno, vamos ya, acabamos casi el programa, son las 9:54, casi 55. Así que nos despedimos hasta la semana que viene. Esperamos encontraros a todos aquí. Muy buenas noches, muy buen fin de semana, porque ya sabéis que nosotros empezamos el fin de semana hoy. Y vamos a acabar con un grupo alemán que acaban de sacar disco. Ellos son Bandenplas, es una banda alemana de metal progresivo. Debutó en el 94. ¿Y qué va a ser la respuesta, diguese, más Dream Theater? Sí, va a ser como europeo, el band que a nivel europeo, pues debutaron con el Color Temple. Y bueno, han sacado lo que es su noveno disco en estudio, un disco conceptual, The Ghost Experiment Awakening, porque iban a sacar próximamente en el 2020 Ghost Experiment Illumination, porque está basado en un experimento paranormal documentado, o sea, un experimento paranormal que se ha realizado y estos dos discos están basados en él. Así que bueno, ya no me enrollo mucho, que se nos acaba el tiempo, y os dejo con la canción que abre el disco, que se titula Cold December Night. Así que hasta el miércoles que viene, en Metal Vortex os esperamos. Bandenplas. Buena noche a todos. Y hasta el próximo disco. les 10 de la nit. La temperatura és